memorables. Julia Boulan. Uno de nuestros mayores artistas, uno de los más grandes artistas que Argentina le dio al mundo. Fabio. María Sebane va a entregar este premio a la trayectoria. Gracias, para Leonardo Fabio. Gracias. Bueno, reitero mi agradecimiento. No sé que comprenden lo que significa el estar acá en esta sala con tanta gente tan querida y que a mí siempre me pareció inalcanzable, como es de bonita. Bueno, a todos y a todas, el largo discurso que dije recién, gracias. Muchas gracias. Nada más. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. Y perdón por cortar la canción, pero bueno, la voz que escuchábamos era la voz emocionada de Leonardo Fabio. Estábamos todos emocionados. Yo creo que la fiesta de entrega de premios a la trayectoria del martes pasado en Radio Nacional tuvo un signo y fue la emoción. Emoción que comenzó con las palabras de Tristán Bauer, que contó, compartió anécdotas, historias de su paso por La Rioja. En una escuela, y les digo que se nos llenaron los ojos de lágrimas a todos por lo que él sintió cuando vio que todos esos chicos tenían su computadora y las cosas que lograban hacer desde la música. Pero este es otro tema y no me quiero desviar. Fue muy emotivo también el discurso de María Sebane, pero yo creo que sí, todo fue muy emotivo, la entrega también que se hizo, la distinción que se hizo de la voz de las madres, que recibió Eve de Bonafini. Bueno, después podríamos contar todos los premiados, pero yo creo que el momento más afectivo, afectuoso y memorable fue el momento en el que Leonardo Fabio recibió este premio. Todos aplaudimos de pie, todos nos conmovimos, le agradecimos además la presencia. El esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de haber estado todo el acto, porque la verdad que fue un esfuerzo, yo supongo, muy grande para él. Pero se llevó tanto amor que yo creo que valió la pena que estuviera en el auditorio de Radio Nacional. Pero nosotros quisimos recordarlo un poquito y con la ayuda de Gustavo, en realidad estuvo buscando palabras de Fabio en otro momento donde habla de sí mismo. Exactamente, conocer un poco la intimidad y lo que fue viviendo en todos sus años y cómo fue avanzando en su carrera, cómo fue proyectando. Por eso la primer partecita que armamos y que está, son todos fragmentos de entrevistas que hubo aquí en Radio Nacional, que hicieron diferentes conductores, periodistas aquí en Radio Nacional. Y la primer partecita tiene que ver con esa infancia, con esos primeros años, escuchando un poco de su música, pero también conociendo qué pasaba en esos primeros años de la infancia, con su vida, cómo se empezaba a armar con sus primeras herramientas para empezar a caminar la vida. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Mi niñez fue una niñez hermosísima, el sueño de todo pibe del interior, ¿no es cierto? Y semianalfabeto como yo, ¿cuál era? Ingresar a la Marina. Entonces, ingresé en la Marina. Y yo estaba feliz, felicidad que me duró muy poco porque a los 3 meses me echaron por inés. Eso me produjo un hondo dolor. Yo no me volví a Mendoza, me quedé. Pero ya ahí comencé a meterme en el parque japonés. Yo vi cantar cuando sale de estar preso. En el parque japonés, a Hugo del Carril. Pues claro, él tenía prohibido cantar. Entonces, él pudo cantar en el parque japonés. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se miren desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Ahí estábamos escuchando parte de lo que comentaba de su infancia, de su niñez. Y seguíamos transitando. La verdad que si uno tiene que hablar de Leonardo Fabio, tiene que mencionar no solo su música, sino el cine, ¿no? La historia cinematográfica que tiene como director, como guionista, lo transformó... De culto, dirían sí, hoy, ¿no? Exactamente, sí, en un personaje de culto tremendamente reconocido. Sí. Él habló algo en relación a los reconocimientos en diferentes partes del mundo, ¿no? Sí. Esta posibilidad de en cada lugar ser reconocido por diferentes cosas. Pero cuando uno habla de las películas, hay un montón de películas que no solo son muy reconocidas, sino que generaron ciertos galardones acá en la Argentina. Digo, Crónica de un niño solo en el año 65, Romance de Aniceto y La Francisca fueron consideradas como las mejores películas del cine argentino. Después, posteriormente, Nazareno Cruz, El Lobo, la película más vista en la historia de nuestro cine, con lo cual se transformaron en películas tremendamente importantes. Más adelante en la historia, Gatica, El Mono, también una película que generó muchísimo impacto, y sobre todo eso habla en este fragmento de entrevista a Leonardo Fabio, con una particularidad. Al final, escuchamos algunos fragmentitos editados de esas películas importantes en su carrera. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí. Y le quise hablar. Mira, yo sé que mi obra cinematográfica es muy coherente, estéticamente muy bella. Digamos que no son películas nacidas así porque sí, sino son, es toda una elaboración, y que eso lo ha sentido el público y lo siente el público. Entonces, no es casual que esas películas aún permanezcan, digamos, en la inquietud de la gente para verlas a través de la televisión, No, yo soy muy consciente de todo lo que ha sucedido conmigo, tarea, mi trabajo. Además de que son obras hechas con un profundo amor y que nada lo dejo al azar, ¿no? Con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano. ¡Acá está Juan Moreira, mierda! Aniceto. Con toda la magia del talento. Gardel, mono las pelotas, oligarcón. Señor Gatica, soy Gardel. ¿Entendiste, papito? Griselda, yo hago los fuegos que más duran. Y aparecen las imágenes cuando uno escucha esto. Supongo que a la audiencia le estará pasando lo mismo. Pero en el año 1999 se estrena, pero en un circuito privado, no comercialmente, Perón, Sinfonía del Sentimiento, un documental de 6 horas sobre el gobierno de Perón, que es una realización realmente monumental sí. De Leonardo Fabio, ¿no? Esta película que, como vos decías, no fue estrenada comercialmente, pero sí fue estrenada con entrada gratuita el 6 de enero del año 2000, ahí en el Cine Atlas Recoleta, y obviamente después la difusión se dio a través de algunos canales de televisión y se transformó en una película también que generó mucho impacto y sobre esta casi documental que tiene, pero con ciertas con ciertos armados de imagen, porque Perón está como recortado con la gente, digo, tiene un armado también estético que es muy bello. Y en el 2008, Aniceto, que es también una película entrañable, que tuvo muchísimo éxito de público, por suerte, y que llenó salas durante bastante tiempo. Pero escuchemos entonces sobre Perón, Sinfonía del Sentimiento, lo que decía a Radio Nacional Leonardo Fabio. Yo a veces pienso si Dios no exagera conmigo. Es demasiado bueno. Vos sabés que yo, por ejemplo, conservo acá en mi oficina, en mi casa, una foto tan bella que es el frente de un almacén, no sé dónde, o de un barcito, donde con tiza, en un pizarrón afuera, dice, hoy empanadas y no sé qué, dice, Perón, Sinfonía del Sentimiento, Leonardo Fabio, con debates, de tal hora a tal hora, de tal hora, o sea, dividida en tres partes, pero está escrito con tiza, y hay una bicicleta al lado. Se ve que es un bar por ahí. Pero no sabés eso yo lo tengo acá como algo muy preciado por mí. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno. La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y de poco. Chao, que siga. Chao. Leonardo Fabio, entonces, un memorable al que quisimos tener presente hoy en el programa, así como estuvo presente en el estudio de Radio Nacional el pasado martes.